Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. María Belén Guevara vivía en situación de calle con sus 4 hijos. El viernes 14 de enero tuvo que refugiarse de una fuerte tormenta en un departamento vacío de los complejos habitacionales que hizo el gobierno porteño en la Villa 31. A pesar de estar junto a sus hijes, la policía de la ciudad la desalojó de forma violenta y la detuvo. La fiscalía le otorgó la libertad, pero el 23 de enero María Belén fue trasladada a la cárcel de Ezeiza, donde aún se encuentra detenida. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Cristina Mena, referente del MTR 12 de Abril, movimiento piquetero del que María Belén forma parte, quien repone por qué sigue detenida a pesar de que la Fiscalía le otorgó la libertad. La realidad es que Belén es detenida, se le levanta la causa esa menor de ocupación, inmediatamente hacia Buenos Aires, pero juez le considera otros desacatos, todos escarcelables, es decir, citaciones, cerca de 20 citaciones que la justicia había hecho el requerimiento, y el juez dice que Belén no se había presentado. Cuando el abogado Ramiro Weber de la PDH toma el caso inmediatamente para que nos puedan decir, en principio mi comisaría estaba detenida porque nos negaban ese dato, el doctor Weber empieza a investigar rápidamente en el expediente y se encuentra con que Belén había hecho comparencia a todas las citaciones que le habían hecho los juzgados. Porque además figuran, hay oficiales que firman la cédula y dicen se presentó, la citada, tal, ¿eh? Entonces no había razón, inquirimos al juez y le presentamos una excarcelación porque no le veíamos razón. Y el juez, a priori, determinó que él entendía y creía y sospechaba que no le podía dar la excarcelación para que vaya a vivir en un domicilio legal que nosotros le presentamos al juzgado, porque él presuponía que Belén se iba a prejugar de nuevo, cuando nunca lo había hecho. No es prófuga de la justicia, Belén. En Mar del Plata inauguraron la sede regional del Ministerio de Mujeres bonaerense. La oficina funcionará como eje articulador de la importante cantidad de municipios que integran la quinta región. El acto inaugural contó con la participación de las ministras Estela Díaz y Mara Ruiz Malek. Tras la implementación a partir del cambio de gestión a nivel nacional y provincial de ministerios vinculados específicamente a cuestiones de género y diversidad, en los últimos días se formalizó la instalación de una sede regional del Ministerio de Mujeres bonaerense en la ciudad de Mar del Plata, que funcionará dentro de la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense. Radio de la Azotea estuvo en el momento de la inauguración y contó con la palabra de la ministra de Mujeres, Políticas de Género, Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Habrá que abrir una sede del Ministerio de las Mujeres en la región quinta, porque es una delegación regional. En el marco de una casa del Ministerio de Trabajo de la provincia aquí en Mar del Plata, es una gran alegría, es parte del proceso de la construcción de un nuevo ministerio. Empezamos con una estructura como ministerio, pero nos teníamos que seguir construyendo, además de mucha política para que llegue, para la prevención de la violencia, para el trabajo, para la igualdad. También estar en estas sedes para estar más cerca con la política regional. Así que, bueno, una alegría y pasos que vamos a seguir dando en esta institucionalidad que es una política muy necesaria, porque hay que abordar aspectos de discriminación y de desigualdad que son estructurales a nuestra sociedad y que son parte de la agenda del Ministerio de las Mujeres. A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana 14 del embarazo. Dos pequeños pero importantes pasos que parecen indicar que los países del sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países del norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar. Julia Jiménez, participó de la transmisión especial de FM de la Calle en la jornada histórica en la que se debatió y aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y compartió con la audiencia qué pasa con la IVE en otros países de Latinoamérica. Claro que ahí lo que tenemos son diferentes países. Podemos mencionar acá el caso de Chile, que en el 2017, ¿no?, sancionó nuevas leyes que ampliaban la posibilidad de las mujeres en algunos casos abortar. Los casos de, podemos mencionar varios países de la región. Lo que pasa es que se ve atravesado por eso, la posibilidad de abortar cuando también no existe un sistema de salud público que garantice, ¿no?, que el derecho a la salud pública sea vigente. Este, por ejemplo, tenemos el caso en varios países, pensemos en Perú o mismo en Guayana, donde está legalizado, pero la dificultad que tienen la mayoría de las mujeres para acceder. Estamos hablando de que más del 80% de las mujeres que vivimos en América Latina no tenemos posibilidades de elegir sobre nuestros cuerpos. Entonces, cuando decimos Cuba, Uruguay, son países muy pequeños, no dejan de ser un ejemplo, ¿no? Cuba es allá por el 50, ¿no?, que ya legaliza el aborto y por eso no hay muertes. No hay abortos clandestinos porque el aborto clandestino es delito. Y es delito y es sancionado. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque hay salud pública que garantiza que no haya muertes por abortos clandestinos, donde se han reducido, son mínimos prácticamente los índices de que esto suceda. Entonces tenemos países, por ejemplo, donde son los más restrictivos, como en el caso de Honduras, donde existe incluso más mujeres penalizadas por abortos que hombres por violación, cuando la gran mayoría de los casos de embarazos son de embarazos infantiles cuando se da el aborto. Entonces tenemos, digamos, un proceso que se da entre, ¿cómo es que se dan estas democracias? La relación entre la justicia, ¿no?, la salud pública, la educación pública, porque eso es un problema de educación pública, es lo que estamos diciendo, ¿no? Queremos aborto legal para no morir, pero queremos también anticonceptivos para no abortar y queremos educación, ¿no?, para poder elegir. Y este es el lema fuerte que tiene nuestra campaña. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org